Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo también NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y en la operación técnica en la 690 Julio Pardo, aquí en La Retaguardia, Natacha Bianchi operando técnicamente. En el estudio Víctor Basterra hoy no está acompañándonos. Rosaura Barletta está enfermita, así que le decimos que se cure, que se cuide, que se recomponga. Estos cambios de temperatura vienen bastante mal para todos, como pueden apreciar y escuchar. Mi voz sigue siendo prácticamente la misma que el martes pasado, bastante deteriorada mi garganta. Y bueno, vamos a tratar de hacer el programa como sea, como salga, tranquilos, con una noticia bastante importante de último momento. Han detenido hace una hora a militantes y referentes de la CETEP, esto por haber defendido y por estar defendiendo a trabajadores senegaleses. Sabemos que aquí en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad, la policía de la ciudad, los reprime, los corre, no solo los reprime, los corre, los pega, los mete presos. Y bueno, Rafael Kleckser, que es el secretario general de la CETEP de Capital, y Juan Graboy y Jackie Flores, también que son referentes de la CETEP, acababan de ser detenidos frente a la comisaría 18 mientras estaban exigiendo que se liberaran a dos militantes del MTE y a cinco trabajadores de la vía pública que fueron encarcelados hacía pocas horas. Está la policía reprimiendo a los trabajadores de la economía popular, castigando la solidaridad entre los trabajadores. Están, por favor, convocando todos los que puedan ir a la comisaría 18 ahí en San Juan y Entre Ríos para poder exigir la inmediata libertad de todos ellos que han sido reprimidos y han sido encarcelados. Nos tienen acostumbrados esta gente. Trataremos de ver después si podemos tener alguna comunicación telefónica con algunos de los referentes para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Pero bueno, está así. Y en el gobierno de la ciudad no te dejan de dar sorpresas, ¿no? Varias cosas. Digo porque algunas veces uno comenta cosas de la ciudad, que la lee, que le contó otro, que le mandaron una gacetilla de prensa por algún tema, pero hoy me pasó algo muy, y me pasó a mí, o sea que no estoy inventando nada, me pasó. Yo tuve que ir a hacer un trámite familiar al cementerio de la Chacarita, se entra allí, ya es difícil entrar, en la dependencia donde están todas las áreas administrativas, y entra, hay mostrador, en realidad no hay mostrador, hay un escritorio con una mujer, una empleada, con un cartelito que dice un sector específico para una consulta que se le puede hacer. Y así sucesivamente van pasando las áreas de los distintos sectores para que te vayan atendiendo. Inhumación, cremación, bueno, todo, mesa de entradas y demás. No hay un solo lugar donde en la puerta hay un mostrador con una persona que oriente, que sea orientadora, que dé informes, que cuando uno va, porque uno a veces no va a hacer un trámite específico. En el caso mío yo tenía que hacer un trámite que era medio confuso lo que había que hacer, entonces no podía ir a un lugar. Y le pregunto a esa mujer, que es la primera pobre que está en la entrada, y le digo, mire, discúlpeme, pero usted no sé nada, no hay un área de informes acá. No, me dice, lo sacaron. ¿Cómo lo sacan? Sí, lo sacaron. Le digo, bueno, pero yo necesito averiguar por esto y por esto. Entonces la mujer, muy amable, porque la verdad que me atendió muy bien, Hice evidentemente muy resignada a esa tarea, porque ella está para otra área, pero evidentemente como es la primera que uno se encuentra cuando entra, todos van a ella para preguntarle si tiene dudas sobre algo específico, dónde gestionar una tramitación. Bueno, me asesoró y demás. Es terrible lo que hacen. No hay, la gente, la verdad que después yo me atendieron en otra área que fui a mesa de entrada, la mujer también que me atendió muy bien atendido, dándome las explicaciones con la santa paciencia de ella, hizo las averiguaciones correspondientes ante una serie de dudas que yo tenía. Pero si no es por los trabajadores y las trabajadoras que están ahí, al director del cementerio de la Chacarita le importa muy poco todo. Porque no poner a alguien allí para que pueda orientar, además uno no va a hacer un trámite en el cementerio de la Chacarita, en la área administrativa, como puede ir a hacer un trámite para sacarse el registro automotor, que bueno, ahí va generalmente las personas que han tenido la desgracia de que haya fallecido un familiar, que tienen que ir a hacer un trámite, o que por ahí pasó mucho tiempo y tienen que hacer un trámite de exhumación o de cremación, y bueno, revuelve historias, revuelve cosas. No es lo mejor y a nadie le agrada ir a hacer un trámite como ese. Entonces, por lo menos, pongan gente para que encima no te pasen de un lado al otro o no tenga que vos estar molestándole a una persona o a otra que no tiene la obligación de hacerlo, porque no es su área para poder de dar información. Pero esta gente sacaron el director, que no sé cómo se llama, tendría que buscarlo, del cementerio de Chacarita. Lo que sí hizo, yo iba, cuando salgo para tomar la calle Guzmán con el auto, aparecen en la entrada dos mujeres que son de una empresa de seguridad para controlar, ¿no? Y entonces, lo que sí, evidentemente, este director está muy preocupado, porque la señorita muy amablemente me dice, buenas tardes, buen día. ¿Quién me dice, por favor, me puede abrir el baúl del auto? Ah, la mierda, dije yo. ¿Qué querrá con el baúl del auto? Le digo, disculpe, le digo, pero ¿por qué necesita que yo le abra el baúl del auto? No, para ver qué hay. Le digo, perdón, hay un problema. El auto es mío, es propiedad privada, y a mí no me pueden revisar algo si no me dicen por qué. Si yo tengo que mostrarle y que lo que yo llevo adentro del auto, quiere decir que están prejuzgando que yo me estoy llevando algo que no es mío. Entonces, acá lo que están haciendo es invertir la carga de la prueba. En vez de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo que hay que hacer cuando se sale del cementerio de la Chacarita es demostrar que uno es inocente, sino ya de por sí es culpable al tener que abrir el baúl y mostrar el auto, lo que lleva cada uno. Es una cosa de locos. Este personaje, que es el director general de cementerio, se llama Eduardo Rafael Somoza. En 2011 fue gerente operativo de control, dependiente de la Dirección General de Planeamiento y Control del Ministerio de Educación. O sea que pasó del Ministerio de Educación a la Chacarita. Bueno, en el 2014 asumió el cargo. La verdad, no voy a decir cómo terminó con esta mujer, porque que estaba así cumpliendo su tarea, que me, obvio, a ella la mandan, pero que además fue muy amable conmigo. Pero entendamos lo que pasa en esta ciudad. Hoy estaba leyendo un artículo en Clarín, creo que fue, con la alcaldesa de París, que renunció su segundo, la alcaldesa es del Partido Socialista, y evidentemente yo leí el artículo de toda la problemática que está teniendo con los habitantes de la ciudad de París. Y si le sacábamos el nombre de la mujer esta, alcaldesa, y le poníamos alcalde Rodríguez Larreta, después todo lo demás que contaba la periodista en la crónica, en el diario, era exactamente lo mismo de lo que pasa en Buenos Aires. la critican. La única diferencia es que allá la población de París parece que ya no la banca más a esta mujer por todos los desaguisados que está haciendo en la ciudad. Aquí todavía en la ciudad de Buenos Aires, la gente, a pesar de que está destruyendo media ciudad, parece que nadie dice nada y todos lo apoyan y todo está bien. Rompe calles, corta calles, produce caos en la circulación en París porque no se sabe por dónde hay que circular, porque levanta veredas, ya te digo, corta calles, exactamente lo mismo que pasa acá. Y la nota termina con un párrafo donde dice, no es cualquier semejanza, no es mera coincidencia, sino que es un plan de desarrollo de muchas megaciudades que vienen con este criterio. Hoy leía también cómo denunciaban que están levantando en un barrio de Buenos Aires veredas que hace 3 o 4 meses que pusieron para poner nuevas baldosas. O sea, es insólito, es insólito. Todo lo que se ve, esas grandes barandas amarillas donde se interrumpe el tránsito, donde uno va corriente, le están levantando ahora a partir de Junín, rompiendo una mitad de toda una calzada, interrumpiendo el tránsito, no se sabe para qué, van a hacer una corriente peatonal en algún momento de la noche, pero no sé por qué tiene necesidad de levantar todo el pavimento, volver a hacer todo nuevo. Si va a ser peatonal es más liviano, entonces no tienen por qué reforzar el contrapiso, es un sentido común. Va por las calles, por corriente, quiere meterse por alguna calle adyacente, están cortadas porque cualquier transversal de corrientes de 11 para Callao están cortadas, Sarmiento está cortada, Perón está cortada, se encuentran con algunas calles, Bartolomé Mitre está cortada porque están haciendo vereda. Bueno, es un desaguisado total. La gente, el ciudadano de Buenos Aires, ¿alguna vez reaccionará contra estos tipos? Porque además de ser los casi 3 millones que vivimos, hay otros 3 millones que cotidianamente entran y salen de Buenos Aires, y eso significa pérdida de tiempo, atraso en el laburo, mucho gasto, porque lo que se es mal, en auto, el combustible al caminar, al ir transitando a paso de hombre, se consume mucho más. La emanación de gases que implica eso por las frenadas, por las marchas atrás, marcha adelante, es una cosa de loco. Es la verdad, en esta ciudad, y evidentemente en París y quizá alguna otra, pasan estas cosas por esta gente que se cree que lo que está haciendo es progresismo, es un urbanizar una ciudad para el siglo XXI, y la verdad lo único que están haciendo, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque ese es el otro tema, es haciendo que mucha gente, o poca gente, está haciendo mucha plata. Porque todas estas cosas y estos arreglos, no se sabe cuánto sale. Porque se subcontrata, y a su vez se subcontrata el subcontratista al otro subcontratista. Entonces, como son pagos parciales o pagos chicos que se hacen por contrataciones directas, no se sabe cuánto sale cada cosa. O sea, se contrata al que lleva el camión con la baldosa, se contrata al que levanta la baldosa vieja o la nueva a remover, se contrata por otra parte al que después hace el contrapiso, se contrata después al que coloca las baldosas, que no es el mismo que el que la trajo. Bueno, todo así, y cada una de esas cosas es una empresa chiquita, amigotes de ellos, que además cobran seguramente, porque no lo podemos saber, ojalá algún funcionario algún día se digne a atendernos para saber cuánto sale. Quisiera saber yo un metro cuadrado de construcción de veredas o de reparación de un pavimento. Cosa que es bastante difícil que lo sepamos. Bueno, esto sería una especie, no sé si, de editorial, de catarsis o de la realidad que vivimos en nuestra bendita Buenos Aires, la reina del Plata. Nos vamos a ir a una primera pausa, vamos a ir a la tanda, y si Nati por ahí anda con algún temita musical, le damos con un tema musical y volvemos, ¿sí? Quédate escuchando. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, transmitiendo por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR FM 103.9 de San Bernardo, Partido de la Costa. Y otra perlita más, esta también es importante y es grave, de nuestra ciudad de Buenos Aires y de nuestro, bueno, mío, del gobierno de la ciudad, que regentea Rodríguez Larreta. Entrevistamos a Gabriel Solano, él es legislador de la ciudad por el FIT, por el Frente Izquierda de los Trabajadores y el Partido Obrero, respecto a algo importante, que es la situación de las condiciones edilicias de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo porque es importante lo que dice y la respuesta que tuvieron de parte del gobierno de la ciudad. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Gabriel, te molestábamos un minutito porque nos interesó ver el trabajo que hicieron ustedes, justamente, fundamentalmente, con docentes de la Ciudad de Buenos Aires, y le presentaron a Soledad Acuña, un relevamiento de los problemas edilicios que hay en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué nos podés informar y qué te dijo, qué les dijo la ministra? Bueno, en primer lugar, como vos bien decís, hicimos un relevamiento que no pretende ser completo porque no tenemos esa capacidad, ¿no? Uh-huh. Lo largamos como una campaña para que todas las docentes, las cooperadoras, los estudiantes que tengan problemas edilicios en sus establecimientos manden la denuncia. En la medida de lo posible precisen en qué consiste la gravedad de los hechos, y lamentablemente tuvimos mucho éxito. ¿Por qué digo lamentablemente mucho éxito? Sí. Porque en el transcurso de un mes y pico, más de 130 denuncias llegaron a la legislatura, que fueron 134 exactamente. Uh-huh. Digo, puede ser lamentable porque quiere decir que hay una situación grave para que en un plazo de tiempo tan breve se junte semejante cantidad de denuncias, ¿no? Claro, claro. Entonces nos presentó el siguiente problema. ¿Qué hacemos nosotros con esas denuncias? Porque nosotros teníamos la disposición de colaborar en darle visibilidad a esto. Y bueno, la resolución de un tema así no está en nuestras posibilidades, depende de que el Poder Ejecutivo lo tome en sus manos, determine las partidas presupuestarias. Entonces le llevamos a Soledad Acuña todo ese trabajo que hicimos de relevamiento. Sí. Simultáneamente a esto, presentamos a la legislatura también un proyecto de emergencia edilicia en el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, nos pareció establecer básicamente dos cuestiones. Por una, la formación de comités por distrito, integrados por docentes, cooperadores y estudiantes, para hacer un relevamiento de lo que ocurre y establecer el control sobre las obras. Y en segundo lugar, la creación de un taller especial de infraestructura escolar que dependa del gobierno de la ciudad para terminar con todo lo que existe hoy, que son tercerizaciones, que intervienen en la reparación de los edificios, que en general consumen una enorme parte del presupuesto sin que se dé la respuesta adecuada, ¿no? Claro. Porque esas tercerizaciones hacen muchas veces que en un mismo colegio actúen diferentes tipos de empresas, sin una lógica común, y eso nos parece negativo, y por tanto la formación de un taller especial terminaría con la tercerización para establecer un sistema de directamente del Estado, ¿no? Ahorraría recursos y sería más eficaz. Sí. Entonces hicimos esta propuesta. ¿Qué nos dijo Soledad Acuña? Bueno, ella dijo que no estaba de acuerdo en que haya una crisis de infraestructura escolar, sino que si bien reconoció que hay problemas, en general su idea es que se está trabajando bien y solucionando estas situaciones de crisis que existen. Y tenemos una diferencia de apreciación bastante acentuada. Y bueno, el debate no dio más para eso, una reunión cerrada. Sí. Ahora, nosotros, estando seguros de lo que estamos diciendo, ahora estamos convocando para el jueves, que cerró la Comisión de Educación de la Legislatura, para hacer una presentación pública de este mapa, convocamos a todas las comunidades que mandaron la denuncia a que vengan y traigan su denuncia y darle de esa manera visibilidad. Claro, yo digo, está bien eso porque queda claro que acá no hay ninguna intencionalidad, vamos a decir que ellos están acostumbrados siempre a decir político partidaria, no política, porque si ustedes están hablando de que esto lo hizo un sector de la comunidad, docentes, alumnos, padres y madres, ahí hay de todo. O sea que más allá de su idea política, la cosa que está rota o que funciona mal se ve y la vive todos los días. Nosotros aparte cumplimos una obligación que tenemos, no podíamos guardar esa información para nosotros, porque la comunidad que mandaron la denuncia están buscando una solución. Sí. Y la solución depende especialmente de la disposición que tenga el gobierno para hacerlo. Bueno, hace pocos días hubo un principio de incendio en una escuela ahí en Caballito, en Rivadavia. Bueno, la Ilía era, ¿no? Creo que es la Ilía que está sí, ahí. Sí, la escuela número 4 del distrito 7, si no me equivoco. Sí, la 7, sí. Ahora, la situación esta no es una excepción. Por eso estamos diciendo, en un mes y pico, 134 denuncias, ¿no? Entonces, esto marca una situación general que existe. Obvio. Seguro, sí, no hay mucha duda en eso. Lo que vos decís también es verdad, en las escuelas como en otras áreas de la ciudad, ellos nos tienen acostumbrado a que en un trabajo tienen dos o tres o cuatro contratistas, y como son montos parciales que no llegan a licitaciones, nunca se sabe cuál es el costo de cada trabajito que se hace. ¿Hola? Particular, el arreglo de la reparación general. Claro. Eso nos parece un hecho negativo. Y la tercerización en general incrementa los costos. Totalmente. Y es un fenómeno que también muchas veces va acompañado de la corrupción, ¿no? Por eso nuestra propuesta de un taller especial que termine con este sistema de tercerización y establezca directamente un funcionamiento que recupere los talleres municipales que fueron eliminados por esta gestión. Claro, sí. Sí, como en tantas otras áreas que vos ves que rompen todos los días en la ciudad, calles, veredas, y hay siempre 4 o 5 empresitas con 4 o 5 trabajadores y un capataz que están haciendo algo. ¿Qué? No sabés, pero algo están haciendo. Y en la exactamente los montos de la licitación, no. Los plazos nunca son los que se establecen inicialmente, y aparte son, teniendo en cuenta que uno puede entender que para trabajos muy especializados se contrata una empresa que tiene esa especialidad. Acá se trata de un trabajo que es habitual en la ciudad, es permanente. Estamos hablando de una obra muy específica. Sí. Entonces correspondería ocupar los talleres municipales. Obvio, ¿no? Nos hemos planteado en nuestra emergencia edilicia un artículo especial que da cuenta de esto. Seguro, y además porque ya tenemos experiencia con esas empresas contratistas, no es la primera vez, pero hubo varias escuelas que han tenido problemas edilicios apenas terminadas las remodelaciones. Se han caído cielos rasos, se han caído el techo. Recién hecho. Son colegios nuevos. Claro. El colegio de Rosal, sí. Que es la única escuela de teatro que tiene la ciudad de Buenos Aires. En general la ciudad construye pocos colegios. Este fue una excepción, se construyó un colegio nuevo. Pero las denuncias sobre la calidad de la construcción ya están planteadas. Sí. Y a pesar de que es un colegio nuevo, ya hay enormes formas de edilicios, de un colegio que se entregó hace meses nada más. Seguro. Bueno, Gabriel, no te ocupamos más porque sabemos que estás pronto a una reunión. Te agradecemos. El jueves ahí vamos a convocar en la puerta de la legislatura. A las 15 horas en la puerta de la legislatura. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces ahí a Gabriel Solano explicando un poco la tarea que hicieron junto con docentes, con personal auxiliar de escuelas, con padres, para por lo menos en 134 edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires, demostrarle a la ministra Acuña, a la ministra de Educación, el estado en que se encuentran estos edificios y en el estado en que atienden y educan a los chicos y a las chicas en Buenos Aires. Y ahora ya estamos en comunicación con una compañera que es delegada de Página 12, Paula Sabatés, porque, están de conflicto, porque la patronal, una patronal muy especial, que quizá ella nos va a poder ayudar a contarnos de qué se trata, no les paga, se niega a darles el aumento salarial y alguna de estas cuestiones no es novedoso, lamentablemente, en estos últimos 3 años para nuestro gremio, para el gremio de periodistas, para el gremio de los comunicadores y fundamentalmente para la prensa gráfica, pero es uno más. ¿Qué tal, Paula? Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, paro de 24 horas que comenzamos hoy, votado en asamblea por unanimidad en la semana pasada como parte de un plan de lucha que viene de largo y que parece que va a dar para más, porque el conflicto básicamente es que nos están pagando los sueldos, pero no nos están pagando el acuerdo paritario de este año. Ajá. La paritaria que firmó la UDBA con las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo de 21% en 3 cuotas, la última de ellas a cobrar el año que viene. Es un acuerdo que nosotros siempre desde la Comisión Interna de Cipreva decimos que es a la baja, que es insuficiente y que lo rechazamos, pero que aún así consideramos que es lo mínimo que debe pagarnos a nosotros y a cualquier empresa periodística una patronal en un contexto de ajuste brutal y de recesión como el que estamos viviendo. El Grupo Octubre no está pagando ese aumento, ya van 4 meses de deuda y por eso, bueno, esta medida del día de hoy que se enmarca en un plan de lucha mayor. Sí, este aumento lo firmó, bueno, el gremio este trucho que es el que tiene el poder, que es la UTBA, y ni siquiera reconoce ese aumento, que también fue bastante magro ese aumento. Sí, exacto. Lo que alega la empresa, el Grupo Octubre, es que la paritaria no fue homologada todavía por el, bueno, por la ex ministerio, ahora Secretaría de Trabajo, que es un requisito que en realidad la legislación vigente no exige para que la empresa tenga que pagar, pero que el Grupo Octubre alega como usos y costumbres, dice que va a esperar a la homologación para pagarnos ese aumento, pero la realidad es que nuestros bolsillos lo sabrán ahí en el piso y todos nuestros docentes no pueden esperar a ninguna homologación, ni a ningún requisito formal, ni a ningún ni a las ganas de una Secretaría de Trabajo que ya sabemos que va en contra de los trabajadores y trabajadoras para cobrar nosotras, ¿no? Paula, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, ¿qué es el Grupo Octubre? No tiene nada que ver con la Revolución del 17, ¿no? No tiene nada que ver. Entiendo que es Grupo Octubre porque en octubre es el Día del Portero, creo que el 3 de octubre, creo que de ahí viene el nombre. Es el grupo de medios asociado al SUTER, al sindicato que conduce Víctor Santamaría y que es de los trabajadores y trabajadoras de edificios. Es un grupo que además de Página 12 tiene otros medios, la AM750, Caras y Caretas, bueno, antes tenía Diario Z, El Planeta Urbano. Es ese grupo de medios que adquirió Página 12 hace un poco más de 2 años, antes Página 12 era de otra empresa, de otro grupo, y bueno, es un grupo que tiene a la cabeza un dirigente sindical, ¿no? Que claro, somos todos, que es el secretario director de estadísticas de la CGT. Digamos que es un dirigente, es un dirigente sindical muy especial por dos cosas. Porque en realidad tiene una patronal muy extraña por la cual negocia con los empleados encargados de edificios, ¿no? Porque son algunas organizaciones así de administradores de consorcio que no representan a todas las administraciones de consorcio, por empezar. Sí. Y segundo, porque que yo me recuerde, él nunca fue encargado de edificios, lo heredó de su padre ese sindicato. Sí, ¿no? Bueno, sí. Por eso digo que es un sindicalista muy particular, por eso quizá hay algunas cosas que no le sintonizan bien cuando tiene que ser patrón. Bueno, exactamente, es parte de la contradicción, es lo que nosotros planteamos permanentemente. Nuestras reuniones no son directamente con él, sino con su gente que maneja el grupo, pero lo que les decimos es, no hace ni falta que le expliquemos a un dirigente sindical lo que es, primero, un acuerdo paritario, una negociación colectiva, segundo, la ley, y tercero, la necesidad básica de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en un contexto de ajuste brutal como el que estamos viviendo. Así claro, que sí, es una contradicción que señalamos permanentemente, también porque Página 12 hacia afuera es un diario cuya línea defiende, y defendemos, digo, lo hacemos nosotros. Nosotras el diario defendemos permanentemente los derechos laborales, las reivindicaciones históricas de los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, bueno, pedimos que nada más que hacia adentro el trato sea el mismo, claro, y que tengamos, digamos, lo que corresponde. La diferencia entre los trabajadores y los dueños es que los trabajadores tienen una sola moral y los dueños tienen una doble moral. Sí, exacto. Bueno, siempre decimos, ¿no? Los patrones son patrones y los trabajadores y las trabajadoras somos eso. Esa es la grieta en realidad. Esa no, es la grieta. No trabajadores y trabajadoras de Clarín y Página, no trabajadores y trabajadoras de medios públicos y medios privados, sino patronales y trabajadores y trabajadoras. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay hoy en Página 12? Hay un poquito más de 200, 210, 215 personas. Y también sufrieron despido en esta última etapa, ¿no? No tuvimos despidos, eso... ¿O retiros? Lo decimos, sí tuvimos retiros voluntarios. Claro. Sí, tuvimos a principio de este año cerca de 30, 31, 32 retiros voluntarios, no despidos, pero sí, digamos, se redujo en gran parte nuestra planta de trabajadores. Es un eufemismo por despido el retiro voluntario. Sí, bueno. Y ustedes estuvieron haciendo otras medidas antes, ¿no? Como el quite de firmas en algunos días. Sí, la semana pasada empezamos con este plan de lucha, con un quite de firmas de 3 días, las ediciones del jueves, viernes y sábado pasado. Hoy fue el primer paro de esta serie de medidas del plan de lucha, fue un paro de 24 horas sorpresa, y la semana que viene vamos a adherir al paro del 25 de la CGT y el día anterior al paro que empieza al mediodía de la CTA. Y después tenemos votado un paro de 48 horas. Te cuento igual, Luis, que hoy sucedió algo inédito, que es que la empresa Santa María decidió que mañana el diario no salga. Y esto es una novedad porque por primera vez el diario no va a salir después de un paro. Siempre se sigue igual la edición. Mañana no sale, nos lo informaron hace un rato, así que también lo estamos comentando como novedad porque, bueno, también nos para en otro lado frente a esa situación histórica. Claro. No hubo, entonces, en esta oportunidad ningún jefe de redacción, ningún editorialista que se animó a sacar el diario y escribir sus notas. No, pero porque bajó directamente la línea de la empresa. La decisión desde temprano de la empresa diciéndole a los editores que directamente no iba a salir el diario de mañana, con lo cual no hubo necesidad de que... ¿Y cuál es la caracterización de ustedes respecto a esta actitud, como decís, de que nunca ha pasado? Bueno, la estamos estudiando por ahora porque realmente nos sorprendió un poco. No está claro, claro. No sé, creemos que no es algo bueno, digamos, no sé si leerlo como una victoria sí. del paro. Y lo que sí queremos aclarar y estamos aclarando en todos lados es que no es una decisión nuestra. Claro, claro. No es una decisión nuestra para nada, es una decisión de la empresa y desde temprano bajaron esa línea y es lo que se decidió. Sí, ya sé. Hace un par de minutos antes de contactarnos contigo, por intermedio de otra compañera, me llegó el comunicado de prensa que sacaron ustedes recién, justamente aclarando ese tema de la no salida mañana de Página 12 sí, por responsabilidad de la patronal, ¿no? Sí, hace 5 minutos escribimos eso, pues también nos interesa. Nosotros siempre comunicamos y mantenemos muy al tanto a los lectores y las lectoras de las medidas que vamos haciendo, porque entendemos que Página 12 es un producto que es se consume y que se valora muchísimo por una gran cantidad de gente, entonces siempre los mantenemos informados y nos pareció que esto también, contarles que no fue decisión nuestra que no salga el diario, también era algo que teníamos que hacer, así que estamos como remarcando con insistencia que es una decisión de la empresa y que, digamos, va a ser la empresa la que se haga cargo de lo que suceda mañana cuando no esté Página 2 en los puestos de diario. Perfecto. Bueno, Paula, no sé si querés agregar algo más. Gracias por la comunicación y que no es aislado en nuestro caso. Bueno, lo decías vos al principio, estamos en un contexto en el que de vaciamiento absoluto de los medios públicos, de ajuste de los medios privados y de no reconocimiento de los medios alternativos, con lo cual nosotros que ahora estamos en conflicto también nos solidarizamos permanentemente con todos los compañeros y compañeras de otros medios que están sufriendo despidos, desde despidos hasta, bueno, el no pago de acuerdos o de los sueldos. Bueno, Paula, así, bueno, nuestra solidaridad a todos ustedes, a las compañeras, compañeros que están peleándola, y desde acá, por supuesto, como siempre, en nuestro gremio, difundiendo lo que los grandes medios tampoco salen, vamos a ver qué dice Clarín mañana o pasado, que no sale Página 12. Van a estar contentos, parece. Sí, si se tiran, si no se tiran, si dicen algo, nosotros nos encargamos de informarlo. Así que, bueno, nada. Y te lo agradezco mucho no. porque es importante en este contexto. Nosotros estamos, sabes que como justamente somos unos medios que no tenemos compromiso, no tenemos patrón, tenemos la libertad de que nadie nos condicione y podemos decir que estamos junto con nuestros pares, ¿verdad? Nada más. Bueno, muchísimas gracias, en serio, por la comunicación. Bárbaro, gracias Paula, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios, comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío, nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen, que te mantengan para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! ¡Mírate un poco, baja de ahí! Siempre estás en artista y te haces el genio, cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas, sos de mentira, ya no servís. Mato trabaja en una carnicería, mato trabaja en una carnicería, mato trabaja en una carnicería, mato trabaja en una carnicería, mato trabaja en una carnicería. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Nati Bianchi musicalizó este último temita que escuchamos de Morris. Pato está en una carnicería. Bueno, yo quería hacer una pequeña mención a algo que sucedió ayer, anteayer, algo grave. No lo puedo ligar, o sí se puede ligar, a lo que veníamos hablando con Paula Sabatés de Página 12, que es la crisis del gremio de prensa. El domingo por la tarde se encontró un cadáver en las cercanías de la ciudad universitaria y resultó ser Martín Calvo, un trabajador despedido de lo que fue Radio América. No se sabe todavía, por las investigaciones se supone que fue un suicidio. Martín fue despedido, como tantos otros, y como tantas personas que, gracias y por desgracia de esta política económica que está llevando adelante este gobierno, no todos la pueden sobrellevar de la misma forma. Si fue un suicidio, es evidente que Martín no lo pudo sobrellevar. Anduvo boyando, buscando laburo, supuestamente lo que declaró la esposa, había sido incorporado a una empresa de seguridad trabajando ahí, en la en la ciudad universitaria, sí puedo rescatar algo de un par de compañeras y compañeros de Martín en Radio América, que pude hablar con ellos en el día de hoy. Están muy golpeados, están muy mal, no quieren salir a hablar, se entiende, es comprensible. Pero todos lo conocen y lo conocieron y lo recuerdan a Martín Calvo como un gran tipo, como un gran compañero, como un laburador que le gustaba su trabajo. Imaginen, después de 25 años de trabajar de operador técnico en una radio como Radio América, encontrarse sin nada y después de 2 o 3 años terminar trabajando para una agencia de seguridad y vigilancia. No es fácil soportar ese cambio. Bueno, nosotros, si bien no lo conocemos, quizá lo hemos visto en los días de lucha, allí cuando Tiempo Argentino y Radio América incluso fueron agredidos, rotas sus instalaciones por la patota de su supuesto dueño, Martínez Rojas, que había dicho que había comprado el medio, y después Tiempo Argentino, por suerte, se convirtió en una cooperativa que edita un diario muy importante los domingos y tiene todos los días su página web, que además apelo también a nuestros oyentes para que se asocien a Tiempo, porque además de no leer las cosas que dice Clarín, La Nación y compañía, se colabora con el esfuerzo que están haciendo más de 100 compañeras y compañeros de prensa en sacar un medio de comunicación, cuando prácticamente en estos 3 años se vinieron cerrando muchos medios de comunicación y con ellos más de 3.000 despidos, 2.000 de ellos prácticamente solo en Capital Federal. Bueno, nosotros nos solidarizamos con sus familiares, con sus con sus compañeros, con sus excompañeros, y nada, es para reflexionar a dónde está llevando este desastre que está haciendo este gobierno, donde muchos trabajadores no pueden resistir esa crisis que se está pasando. Bueno, vamos a dar vuelta un poco la página, como decimos, y quiero comentar por último la situación de los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados y pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo hemos tratado acá hace mucho tiempo, desde hace 7 meses, no más, 9 meses, en diciembre, la gobernadora Vidal hizo un cambio radical en cuanto a la ley de nuestra caja de jubilados, digo nuestra porque yo soy jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, trabajé 33 años allí, de nuestra caja de jubilaciones, destruyéndola, prácticamente congelándonos o bajándonos el sueldo porque no sé, la caja no, los jubilados no estamos más, nuestro haber jubilatorio enganchado con la paritaria de los trabajadores activos. El 20 de enero se hizo una presentación a través del sindicato, de la asociación bancaria, a la Corte Suprema de Justicia, demostrando, desde el punto de vista legal, una serie de irregularidades de esa ley, donde prácticamente todos sus artículos son inconstitucionales. No resiste mucho análisis. Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la provincia duerme las cosas como les interesa y de acuerdo a su conveniencia, según el peso político y la negociación política con el Poder Ejecutivo, como pasa siempre, donde creo que hoy, ya a esta altura de la vida, un chico de 10 años no se cree que los poderes son independientes y juegan cada uno de acuerdo a su interés. Mañana miércoles, de 10 a 12, en todas las sucursales del Banco Provincia de la Capital Federal, también en el Gran Buenos Aires, y de 13 a 15 en el interior de la provincia, va a haber asambleas y para debatir esto, y no solamente debatir la caja de jubilaciones, sino la situación que está pasando el banco. El blindaje que tiene María Eugenia Vidal en la mayoría de los medios de comunicación tiene que ver con que a través del Banco Provincia se destinan millones y millones de pesos en pauta publicitaria en todos los canales, en todas las radios y en todos los medios gráficos de la capital federal fundamentalmente. Y si no me creen a mí, no tienen más que pasar del dial, tanto en AM como en FM, donde van a escuchar que en el 90% de la programación de todas las radios hay publicidad del Banco Provincia. Eso es mucha plata. Pero a cambio de eso, el Banco Provincia y María Eugenia Vidal tienen prohibido a muchos de sus periodistas, o por no decirlo a todos, otros porque son cómplices, y algunos, aunque no sean cómplices, no lo pueden hacer porque tienen que cuidar su trabajo, hablar absolutamente nada de lo que pasa en el Banco Provincia de Buenos Aires. Entre ellos han destruido el convenio colectivo de trabajo, han modificado condiciones de trabajo de 10.000 trabajadores en toda la provincia, han anulado categorías, han interpuesto medidas disciplinarias, le han sacado la licencia gremial que tenían todas las comisiones gremiales internas, fundamentalmente la de Buenos Aires, cosa totalmente ilegal, porque desde el año 1982 ningún gobierno, ningún directorio del banco se animó a hacer este atropello tan grande. Y esto tiene que ver porque esas asambleas que se van a hacer mañana también con en la Casa Central del Banco Provincia, aquí en Bartolomé Mitre y San Martín, de 10 a 12, va a estar también apoyada por jubiladas y jubilados que vamos a estar allí, para ratificar la marcha que se va a hacer a la ciudad de La Plata, donde nos vamos a concentrar en la Casa Matriz, donde va a haber una conferencia de prensa, y donde luego se va a ir hacia la Corte Suprema de Justicia de la provincia para exigirle a sus autoridades, a los jueces, que aceleren y que no se puede perder más tiempo en definir la situación y la presentación que se hizo desde el punto de vista de la ilegalidad de la ley 15.008, que fue votada entre gallos y medianoches a libro cerrado, con la complicidad de cuatro diputados del peronismo, aliados con el gobierno de María Eugenia Vidal, vaya uno a saber por qué. Así que lo que les digo es, no dejen de ir igual a la sucursal, aunque no vayan si son clientes. Vayan porque le van a dar el apoyo a todas las trabajadoras y trabajadores que están sufriendo. No solamente esto, sino que por primera vez también inédita en las tratativas paritarias del gremio bancario, cuando se cerró la paritaria en el último acuerdo salarial, fue el único banco que se negó a devolver y a reintegrar el dinero descontado a sus trabajadores por los días de paros, por los días caídos, que eso lo ha hecho siempre todas las patronales, cuando parábamos terminaban después reintegrando los saberes. Este año no lo hicieron, son 6 días con mucho dinero que le han descontado a los trabajadores y trabajadoras, así que vamos a estar allí el jueves en La Plata exigiendo justicia por nuestra caja de jubilaciones y por los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos estamos yendo, todo fue por hoy, gracias a Natacha, gracias a Julio Pardo, Rosaura, que se recomponga para el próximo martes, gracias allí en la NDR 103.9 de San Bernardo, el Partido de la Costa, que nos retransmiten y nos escuchan. Chao, hasta el próximo martes.